Comenzamos de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos. Antes de meternos a hablar de qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y todo este tipo de cosas, y de hacer horarios y demás historias, somos Generación Suicida. El que os habla, Charlie Rock and Roll, y por aquí tengo en el otro lado a mi compadre Óscar de Vega, Mr. Óscar. Buenos días. Hoy la verdad es que estamos aquí otro domingo más, ¿eh? Sí, sí. No faltamos ni uno, no sé qué jala. No sé, la verdad es que venimos también cargaditos, venimos con entrevistas también, cargados de entrevistas, y la verdad es que un programa completito, ¿verdad? Sí, hoy traemos dos grupos para venir al programa, y bueno, traemos nuestra... Como dije yo en una de nuestra delirante selección musical. Bueno, la verdad es que, y además delirante, porque cambiamos y metemos cosas muy diferentes, variadas, a más no poder. Bueno, antes que nada, antes de empezar y seguir con música y todo esto, vamos a decir, si te parece, las bandas que van a venir un poquito para que la gente lo sepa y este tipo de cosas, y así ya van abriendo boca y ahora seguimos con música y demás historias. Así que dime quién van a venir, que son dos bandas que además a ti te gustan mucho y tú además estás encargado también de que vengan, además, ¿eh? Sí, bueno, por una es El Sucio, una banda que no paro de escuchar el EP y me cuesta mucho definirlos, así que va a ser una de las preguntas que les haga, ¿no? ¿Cómo se definen? Porque está la presencia de guitarras, pero tampoco veo que es una banda densa de guitarras, que basen todo en los riffs de guitarras. Y luego va a venir Gigante de Derry, que es una banda, bueno, que yo me pasa lo mismo, están un poco en tierra de nadie, y están dentro del rock, también tienen momentos pop, pero yo creo que es una banda muy, muy interesante, donde ya te comenté una vez que los vi en directo, y es una de las cosas que también podremos preguntar, que cada músico, tío, tiene unas influencias. Bueno, y hay que decir que, bueno, vamos a seguir también poniendo, evidentemente, mucha música, y vamos a intentar poner bandas que están en tierra de nadie, ¿no? Ya que hablamos de, a lo mejor, porque cada vez estamos más ahí, ¿no? Lo que está sonando, la gente de Cápsula, que a mí personalmente me vuelven absolutamente loco, y con este disco que, a uno le pone la piel de gallina en este último trabajo, y que pudimos verlo en la Sala del Sol la última vez presentándolo. Fantasmaville es el disco, y por ahí ha sonado ya uno de los temas, Behind the Trees, para abrir el programa, y suena de aquí este You Won't Believe It, que es una banda que yo creo que también a ti te gusta, aunque sea muy diferente, mucho, ¿eh? Es que el primer tema que has puesto, tío, es como una especie de blues de Psycho Killers, ¿no? Sí, sí. Tú fíjate, y esto que suena You Won't Believe It, además es denso, potente, es tremendo, además, ¿eh? Sí, además ese sonido garaje con ecos, tío. Y esto puede ser perfectamente rock and roll. Si lo coge Al Dual este tema, te hace un rock and roll. Exactamente, que ayer la última vez vino Al Dual. Bueno, deciros, Generación Suicida, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio, en directo los domingos. Luego ya sabéis que mañana lunes estamos a través de Templaria Radio a las 8 de la tarde hora española, las 15 horas hora en Uruguay. Y luego en Asalto Mata Radio Rock todos los jueves a partir de las 18 horas. Y luego ya nuestro podcast correspondiente. Vamos a dejar que suene You Won't Believe It. Bueno, más que dejar poner, porque además como nos enrollamos como las persianas, ponla desde el principio, tío. Pues bueno, vamos a coger, como ya ha sonado de fondo, vamos a la siguiente canción. Este se llama The Mobius Strip, y ahora seguimos con más música aquí en Generación Suicida. Lo que suena, Cápsula. We'll be right back. Bueno, pues la verdad es que triplicado por triplicado cápsula en el inicio del programa de Generación Suicida. Lo que suena, es de Mobius Strip. Y bueno, tres temas pertenecientes a Fantasmaville, el último disco de Cápsula. Y vamos a seguir con más música, que por aquí Óscar y yo estamos preparados. Y Óscar ya tiene preparado la siguiente banda. Cuéntame que vamos a pinchar, venga, dispara. Pues lo prometido es deuda. Yo puse esta banda de Boogie Punkers, pero puse el segundo disco, el que grabaron en Estados Unidos. ¿Mm? Pero sinceramente, o sea, es un gran disco, pero a mí me encanta el primero, tío, que sé que nos voló a todos, ¿no? Y que nos sorprendió por allá por los 90, a mediados de los 90, con un sonido súper fresco de psicobilly con rockabilly. Pero si os dais cuenta, no suena el típico psicobilly, ¿no? Mezclan un montón de cosas y tal, y me parece un discazo. Este trayazo se llama Shout, son los Boogie Punkers. Y la verdad es que potente a más no poder. Y además también vienen del norte, ¿no? Pues los pinchamos. Pero vamos a escuchar el tema, que es un tema. Bueno, la verdad es que absolutamente frescos y brutales, ¿eh? Esto me acuerdo que en su momento, tío, nos quedamos como diciendo... Siempre habíamos visto los típicas bandas de psicobilly, que nos encantan. También desde Alemania, desde Centro Europa, tío. Pero aquí vimos, si te escuchas el disco entero, tiene luego muchos matices swing también. O sea, es una típica banda y la verdad que es una banda que a mí me gusta mucho, tío. Bueno, solo puedo disfrutar de momento dos discos, pero son muy disfrutables. Y difíciles de conseguir, que además lo estabas comentando, ¿eh? Sí, sí. De hecho, estuve hablando hace tiempo para conseguir este disco con gente de allí de Bilbao. Me decían que era muy difícil porque la banda se paró y que, bueno, sacaron las tiradas que sacaron y ya no sé. Es muy difícil de encontrar. A lo mejor una tienda de segunda mano te lo puedes encontrar, como me pasó a mí. Pero que es complicado, tío. Bueno, pues vamos a continuar. La verdad es que ahí estamos pinchando cosas curiosas. Y nos vamos, y seguimos en el norte, seguimos en el norte. Luego hablaremos. Lo que suena, Niña Coyote, Tachico Tornado, su último trabajo. Y estuvimos viéndoles abriendo nada más y nada menos que para The Baboon Show aquí en Madrid. We'll be right back. Bueno, absolutamente brutales. Yo creo que, Óscar, a ti se sorprende. Yo creo que tú no has visto a Niña Coyote, esta Chico Tornado en directo, ¿verdad? No los he visto. Bueno, yo creo que son de estas bandas absolutamente sorprendentes. Yo creo que te lo he comentado, pues, alguna vez, ¿no? Que sí. Estamos hablando de un dúo, además, ¿eh? Yo recuerdo que comentaste que te volaron cuando sí. Los viste en directo, como abriendo para la banda aquella que... Claro, fíjate, estamos hablando de... Son evidentemente también del norte, ¿no? De Euskal Herria. Y la verdad es que es un dúo, estamos hablando de un dúo, sí. Que son absolutamente brutales. Además, y aunque... Y perdona, Óscar, que aunque en directo, en la grabación puedan meter otros instrumentos, estamos hablando que en directo solamente hay una batería y una guitarra. Sí, no, es y eso es que... La verdad es que es muy difícil de conjugar. Exactamente, directo, ¿eh? Normalmente yo he visto muchas bandas que han intentado hacer eso y que siempre ves un hueco, ¿no? Que falta algo y cuando ves una banda de estas, tío, donde ves que no echas de menos nada, tiene su historia, ¿no? Porque las bases rítmicas del bajo parece que no están ahí, pero son muy importantes. Es una banda que yo recomiendo, un dúo que además recomiendo, su último disco, bueno, ya os he dicho que estuve viéndolos en Madrid hace poquito abriendo para Vamos Show, y bueno, el último disco se llama Chico Tornado versus Don Cóndor a Eta Ñora Alacrán. La verdad es que es un doble vinilo en doble también. Lo han sacado a todo lujo, además, doble vinilo, que es una puta gozada, uno coloreado y el otro negro. Y donde, pues bueno, Niña Coyote y Chico Tornado ocupan un vinilo y el otro son Don Cóndor Eta Ñora Alacrán. Que ya os dejo a la gente que investiguéis y que cuando os hagáis con el disco os vais a llevar una grata, muy grata sorpresa. Así que eso lo dejo para que la gente lo disfrute. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente disco que lo tenemos por aquí preparadito. Así que venga, dime quién vamos a pinchar. Venga. No nos movemos. Euskadi. Y vamos con una banda, pues esa de esas que voy rescatando yo. La banda son The Hot Dogs. Y es una banda que yo creo que conjuga el hard rock con todo ese punk primerizo de los New York Dolls, de los Stooges, de Iggy Pop, y juegan esos parámetros, ¿no? Es una banda que creo que ya no están en activo y que, de nuevo, no es fácil de conseguir estos discos. Bueno, no es nada fácil conseguir estos discos. El disco que tú has traído, además, Óscar, es el último disco que sacaron, y la verdad es que es una banda que es difícil de conseguir los discos, está jodido, sobre todo el primero que sacaron, bajo el nombre de, como ellos, de Hot Dogs, que es absolutamente una gozada, ¿eh? Yo estuve en la presentación de este disco y lo que escucháis se multiplica por tres en directo. Yo recuerdo que pensaba que eran como más hard rockeros, y luego eran a una velocidad punk increíble, ¿no? Y sí, era bueno. Más parecido al punk de Detroit, ¿no? Que al hard rock que yo pensaba que eran más allí. Así que nada, vamos a escuchar. Bueno, hay que decir que además esta gente han actuado en el Gruta 77, ¿eh? Sí, ahí es donde vi la presentación, que además fueron grabados por Astray. Sí, exactamente. Bueno, este disco en concreto. Sí, y bueno, además también el cantante, el voceras de la banda, es además muy, muy amigo también de Mr. Mafia Boy. Ah, y de hecho, Guitar Mafia tocaron bastantes veces compartiendo escenario con The Hot Dogs, ¿eh? Oh, pues es un concierto memorable, es aquello. Exactamente. Pues vamos a pincharlo, el tema que me decías concretamente. Y la verdad es que, ¿cómo se llama concretamente? You Can Bet It. Bueno, pues. Corte que no, número 2 de este disco. Que no nos falle la técnica, y ahí va sonando The Hot Dogs. See that from me. Bueno, la verdad es que absolutamente guitarreros. La verdad es que The Hot Dogs, estamos recordando hoy su último disco que sacaron, y por desgracia una banda que se quedó ahí en el tintero. Una gran pena, Yo, es de esta banda recomendadas al máximo, sí, para todos los que amamos el puto rock and roll, Sí, nada, es brutal, tío. Y bueno, en el directo ya te digo que todo era como un... a lo bestia, tío. O sea, sí, más sí, a lo bestia todavía que sí, esto, tío. Lo decíamos antes, yo he tenido la oportunidad de verlos en el Azkena y son de las pocas bandas de españolas que estaban tocando allí. También tocaron Maggot Brain, estuvieron tocando un montón de bandas también ahí españolas. Los Porco Bravo, que también estuvieron ahí en el Azkena. O sea, hay bandas que han estado en el Azkena, pero poquitas, Poquitas de sí, este... la verdad que allí, pues bueno, pues se priva más por el sonido internacional, porque también es más fácil traer todos esos grupos cuando montas un festival, ¿no? Yo estas bandas, yo la disfruté en sala, en el Gruta, tío, y bueno, pues bandas recomendadas. Es uno de los conciertos que no se te olvidan. Mira que he visto grupos en el Gruta, ¿no? Sí. Muchos, tío. Muchos que no se me olvidan, tío. Porque han sido grandes conciertos, tío. Que también impactado de manera que fíjate si habrá pasado el tiempo, tío. Además, no lo voy a contar porque es una tontería, pero me acuerdo del día ese que estaba con unos amigos y me fui solo porque para ver esta presentación del sitio donde estaba. O sea, pedazo de concierto, yo estuve también viéndolo y fue tremendo, tremendo. Me acuerdo de todos esos detalles. O sea, seguimos con más bandas, porque además tú me estabas diciendo, joder, estamos empezando fuerte. Sí. Estamos dando mucha caña. Bueno, vamos a recordar a toda la gente que Generación Suicida estamos todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio, en directo. Luego ya sabéis, mañana lunes, los lunes, en Templaria Radio, estamos a partir de las 8 de la tarde, 8 de la noche hora española, y las 15 horas hora en Uruguay. Y luego también en Asalto Mata Radio Rock los jueves a las 18 horas. Y bueno, que no sé si vamos a seguir sonando potentes. Nos vamos a meter con más bandas, tío. No, además que hay que despertar a la peña, tío. Hay que despertar a la peña, que me voy al micro. Bueno, pues podemos... Estuvimos en bolos también, ¿eh? O sea... Sí, bueno... La Semana Santa yo me lo tomé con calma, pero he vuelto. Bueno, hemos estado con bolos, ¿eh? Yo creo que además... además, tú y yo venimos ayer de bolos, porque tú estuviste viendo a Caramelo Raro, que sí. Estuvieron la semana pasada, ¿no? La antepasada. Y bueno, pues la verdad que los chicos estuvieron fantásticos, ¿eh? Tremendos, ¿no? Y es una banda que promete mucho por cómo musicalizan todo. No es una banda de riff y que suele ser para su edad, lo típico, y yo creo que me gustaron. Puñetero mucho. Y jodido rock and roll. Puñetero sí, y jodido rock and roll. Como lo vimos aquí. Y bueno, yo por mi parte estuve viendo más heavy que el viento, estuve viéndolo a la gente de Ankara, que presentaban por fin el disco después de pandemias y todo este tipo de historias, Premonición, y lo estaban presentando en la sala Caracol con un buen lleno. Heavy metal, potente, puro y duro. Dar las gracias a Alberto Marín y a Ana Lavallo, como siempre, que se preocupan también porque, bueno, porque estemos ahí dando el callo y nos inviten y todo este tipo de historias. Pero que nos enrollamos, vamos a seguir con más música. Pues venga. De The Hot Dogs nos vamos a ir a esta banda que yo no sé si tú, yo creo que tú sí los conoces, pero yo no sé si la gran mayoría, yo creo que la gran mayoría los conoce, pero yo creo que nos vamos a meter en sonidos que puede sorprender a la gente, como son la gente de Guadalupe Plata. Sí, sí los conozco, evidentemente. Tuvieron una época donde eran como la banda, además que... sí que cogieron esa estila del blues salvaje que venía pues de todas esas bandas también norteamericanas, ¿no? Que de repente, yo solo contaba en el programa mío que el blues se volvió como muy exquisito. Ajá. Y todos esos grupos como Sexy Steve, Jack White, recuperaron ese blues más salvaje. Y yo creo que Guadalupe Plata viene de esa herencia. Vamos a pinchar Guadalupe Plata, su último trabajo. Ahora seguimos hablando de más, y para que lo descubráis si no los conocéis. Bueno, pues la verdad es que Guadalupe Plata, la verdad es que lo estábamos comentando, me lo estaba diciendo Oscar, que a pesar de todo este blues, sonido arenoso, bueno, que tienen ese rollo también a los Cramps, que ahí está. O sea, que fíjate que hemos puesto a Cápsula, a Niña Coyote, a Chico Tornado, o sea, hemos puesto ese sonido arenoso, ¿no? Que eso mola, además sí, mola. No, además que, bueno, lo que explica un poquito antes, ¿no? Que además parten del blues, pero esto se tira mucho a ese sonido que parte del blues, pero sí que se puede sonar también a Cramps, que los estamos nombrando mucho hoy. Sí, bueno, hay que decir que este tema que sonaba era Durmiendo con Serpientes, pertenecía a su último trabajo, que salió en el año 2018, y la verdad es que, bueno, si te gustan Cápsula, te va a gustar Guadalupe Plata, porque son también de ese mismo sonido, o por lo menos de esa misma terminación. Guadalupe Plata, que nos vamos por tierras andaluzas, que parece mentira que esto venga de tierras andaluzas, pero sí. Así que es una banda también recomendable y que, bueno, hay que decir que este último disco que lo sacaron en el 2018, además, si te metes en su Bandcamp donde lo tienen, ya ponen toda la edición agotada de este disco. Lo sacaron además en vinilo y agotada completamente. La verdad es que es una banda brutal, a más no poder, y todo donde van estando, están ahora también de gira, con conciertos, y todo lo están llenando, y el cartel de sold out, lo cual es una puñetera gozada, ¿eh? Además que ha sido una banda que tiene una evolución, ¿no? No es una banda que se haya quedado en el sitio. Yo lo primero que escuché era como más bluesero, y ahora veo que sin perder su origen, sí van buscando otros sonidos también, ¿no? Claro, tú fíjate. Y siempre salvajes y sin filtros. Y muy crudos, muy oscuros. Crudos, tú fíjate, sí. Fíjate. O sea, la verdad es que la cosa es tremenda. Vamos a meternos con más gente. Y alguien que queremos mucho, que lo vamos a poner. Porque además nos está escuchando siempre. Pues ahí está al pie del cañón. Y siempre nos da el me gusta en las publicaciones de Facebook. Y la verdad es que ha venido varias veces también al programa. Le hemos visto en directo. Y nos gusta mucho. Que es alguien como Antonio Hernando. Que tenemos aquí ese disquito que lo vamos a disfrutar. Así que venga, Oscar. ¿Qué tema has elegido para pinchar? Venga. He elegido La Noche Oscura, que me parece un rock trepidante, pero me vais a llamar loco, ¿vale? Y si a esto le metes un contrabajo, podía sonar hasta a los Stray Cats. Pero bueno, eso son manías mías. Evidentemente luego él le mete ese rollo suyo de cantautor americano, ¿no? Pero escuchar el tema. Y oscurito, ¿eh? Sí, caña. Los muertos vivientes. Bueno, la verdad es que nos deja un excelente sabor de boca. Hay que decir que nos está escuchando Antonio. Joder, cuando te pones oscurito, eres una gozada. No, pero... luego coge el aire moña y se nos pone muy tierno, ¿eh? Hemos cambiado un poco totalmente de estilo, pero no hemos cambiado tanto. Hemos elegido el tema. Bueno, pero hay que decir que cuando se le da por el. Cuando te vas por el oscurito, eso con. Y además con el aguacero que también le mete caña, porque luego te pones de moña. Que vaya, Antonio, con toda la confianza, te queremos, pero. Te pones de moña y de azucarado, que es una barbaridad, ¿eh? Sí, tiene su lado, por supuesto, el autor de toda esta música norteamericana, ¿no? Llevada a su terreno, a su idioma. Sí, también. La verdad es que, a ver. Es un tipo de los más interesantes que han salido últimamente. Sí, bueno, lo hemos dicho también y cuando ha venido por el programa, sí que es verdad que es un tío, como tú dices, influenciado también, pues evidentemente Bob Dylan es alguien que le gusta muchísimo y ahí está marcado. Y el disco, último disco, este último trabajo, que es La Liturgia Eléctrica, yo le conozco desde discos anteriores y es un tío que ha evolucionado musicalmente muy. De una manera fantástica, ¿no? En el disco es un compendio de estilos. Hay que decir, del gospel, claro, el rhythm and blues. Hay que decir que en todos los discos anteriores sí que ha mostrado toda esta variedad, ¿no? Es verdad que mucha gente lo está descubriendo gracias a La Liturgia Eléctrica, lo cual a mí me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo que le descubráis con este La Liturgia Eléctrica, es la hostia. Además, ahí ha hecho muchas cosas y ha evolucionado mucho. Pero yo os recomiendo que empecéis a buscar los discos anteriores. Que va a ser jodido y difícil, pero bueno, cogéis, le escribís, le habláis con él. Exactamente, Oscar, me estáis viendo. No, es que ya que hablas de esto, en su último concierto sí los tenía. Además, a un precio muy, muy asequible. Exactamente. Yo tengo la suerte de tener todos los discos, ¿eh? Todos los discos que ha sacado él y... Si os gusta La Liturgia Eléctrica, evidentemente, como insistimos aquí, ha evolucionado muchísimo y ha conseguido un disco que yo creo que ha ganado enteros en un montón de cosas. Pero, ojo, cuando escuchas los otros discos anteriores, no desmerece nada este La Liturgia Eléctrica y, hostias, uno se entera de por qué nuestro querido Antonio Hernando ha sacado La Liturgia Eléctrica. Así que, bueno, pues vamos a seguir continuando, ¿no? Vamos a seguir continuando. Que me claro, tío, hay... Bueno, vamos a continuar. Estamos dando la... Sí. Ya sabéis que hasta las dos estamos aquí. Exactamente. ¿Sabes? Vamos a continuar con alguien que a mí me cae mal. Si empezamos lo mismo, verás que la verdad. Empezamos con los malditos, ¿no? Sí, a ver, yo lo pincho porque como está todos los días en el Facebook y está ahí atento a nuestras publicaciones, pues habrá que pincharle al mozo, ¿no? Habrá que pincharle al mozo, ¿no? La verdad es que... Imagina dónde vas. Sí, sí. Creo que tampoco va a ir muy en la línea de lo que estamos escuchando. Sí, bueno, la verdad es que Antonio Hernando es mejor que este, hombre, hay que decirlo. Yo lo siento, gato perro David, lo siento, pero es que Antonio te gana por goleada. Es que tú... Mira que me caes bien, pero bueno. Bueno, gato perro, ¿no? Yo creo que hablamos de otra figura que por aquí por Generación Suicida ha pasado bastantes veces. Cuando estábamos en Radio Vallecas también, sí. Le hemos podido ver en directo y es un tío que, hostia, que te pone también la piel de gallina, ¿eh? A mí me gusta mucho, la verdad. Yo, el disco de Cowboys, el último que sacó, esos me han tocado la fibra. Sensible, la verdad, ¿no? Y bueno, también puede ir un poco en la línea también este del rock. Influenciado por los norteamericanos, pero sí, con mucha personalidad y muy bien adaptado a su historia, ¿no? Estamos hablando de Gato Perro, el último trabajo, Ángeles y Demonios. Y bueno, yo la verdad es que estamos intentando que venga. Vamos a ver si conseguimos que venga. Ya sé que, David, esto de levantarte por la mañana te cuesta un domingo con esas horas de juergofa que te pega, porque hay que decir que el amigo, hostia, es un... Le gusta vivir. Le gusta vivir, y claro, no puede ser. David, un abrazo enorme. Vamos a hacerlo a tu modo. Eso, vamos a hacerlo a tu modo. Que resulte un desastre. Puedo contártelo todo. Y presentarte a mi madre. Seguir bailando contigo cuando la música pare. Puedo contarte. que antes de llevar laureles yo ya cargué mis espinas. Puedo contarlo mil veces. ¿Sabes cómo termina? Ya sabes cómo termina. Puedo contarlo mil veces. Que antes de llevar laureles, yo ya cargué mis espinas. Puedes hacer. Serás todas las mujeres. Yo seré cualquier hombre. Y a la mañana siguiente. Seremos dos sombras blancas bajo las luces de invierno. Una mujer y un hombre, la libertad y el veneno. Puedes hacer. Sospecho que mi ángel morirá con ellos. Hiere la luz, los ojos de los que huyen. Sospecho. Sobre los hombros, la baba seca del beso, del deseo mal curado. Voy a contártelo todo, voy a contártelo. Bueno, la verdad es que Gato Perro, pedazo de canción, Ángeles y Demonios. La verdad es que estaba mirando el minutaje, siete y pico, jodido. Qué cabrón eres, David, cómo te marcas estos temas en plan Pink Floyd, y estas cosas, Tiene un puntito soul el tema. La verdad es que yo creo que además que pone la piel de gallina, La verdad es que yo creo que hablábamos y es de estos artistas que se le ve la honestidad, Sí, o sea, uno se lo cree, Sí, las historias que cuentan las canciones, además que los que hemos vivido un poco ese mundo, ves que son Que podías estar a ver tú ahí al lado. A ver, estamos hablando ya al margen de diferentes mundos y tal. Sí que estamos hablando de un tío que se lo ha currado a base de escenario, escenario, escenario. Se coge la guitarra y toca donde sea, se va donde sea. Y la verdad es que yo creo que es honesto, se lo ha ganado a pulso. Yo me acuerdo siempre, y yo creo que lo he contado la anécdota un montón de veces. La primera vez que vino a entrevistarle aquí en Radio Vallecas, Generación Suicida, cuando estaba. Me vino tarde, me vino como hora y media tarde o por ahí, o casi dos horas. Bueno, hay que decir que luego le dije, venga, vamos a... Porque venía con Nano de Lengua Armada y digo, venga, vamos a hacerle el favor a Nano y a ver si nos quitamos ya a este melenas aquí que viene aquí con una cara y una gafa de sol que tiene una resaca de tres pares de cojones. Y yo dije, menudo tipejo, a ver si lo termino y lo echamos y este tipo de cosas. Bueno, pues hay que decir que la verdad es que, pues bueno, en ese sentido, luego nos enganchó de una manera tremenda, ¿eh? De una manera tremenda y lo disfrutamos una barbaridad. Así que, bueno, Gato Perro, que estaba ahí. Y bueno, ahora vamos teniendo nuestros invitados, pero vamos a pinchar el siguiente disco y ahora hablamos con nuestros invitados, lo preparamos y este tipo de cosas. Dime qué es lo que va a sonar, venga. Muy bueno, nos entrevistamos, además fue una de las primeras entrevistas que hicimos. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Yo estuve, que si me ponía malo y tal, así que perdí un poco la noción del tiempo. Pero son Le Flam, una sí. banda de, digamos que, de un disco curioso que estuve revisitándola otra vez. Y me encantó el tema este número 2 del disco, que se llama Canción de Amor. Y digo, bueno, pues ya que nos traen los discos y tal, pues vamos a escucharlos y a volvernos a poner en el programa. La verdad es que Gato Perro te ha metido así esa cosa moña y amorosa, ¿eh? Sí. No sé, no te vamos a poder meter este tipo de cosas, ¿eh? No te vamos a poder meter esa... Bueno, Le Flam, la verdad es que es una banda también recomendable, así que los pinchamos y ahora hablamos. Bueno, pues ahí estaban sonando Le Flam, que la verdad es que, como decíamos, era una de las primeras bandas invitadas que vinieron, además, ¿eh? Sí, sí, además que, bueno, como todos, se fraguaron en la pandemia y sí, haciendo este proyecto, y bueno, pues la verdad que es un grupo que a mí me sorprendió, porque yo pensaba que era como más pop y tal, y la verdad que meten bastantes temas rockeros en el disco, ¿no? Sí, bueno, tenemos que dar las gracias a Silvia, que, bueno, que nos hizo el favor de traernos a la banda, y bueno, también trajo también a Hermana Furia, que también nos gusta muchísimo, y bueno, pues vamos a seguir poniendo música, porque lo que suena, vamos a ver si suena... Es la música de nuestros invitados. Antes de que pinchemos para que suene fuerte, bien fuerte, Oscar. Bueno, preséntamelos, que yo sé que a ti te gustan y tú querías verles este tipo de historias, y es quien lo ha hecho para que vengan. Así que venga, preséntame quiénes son y este tipo de cosas. Es una banda de rock, porque ya podemos decir que estáis en esta historia. Pero es una banda que a mí me ha sorprendido mucho. Yo he escuchado dos veces vuestro EP antes de venir, donde... no soy la típica banda de rock, lo que más me ha llamado, donde están evidentemente las guitarras, pero utilizáis otros elementos para hacer vuestra música, que no es la típica banda de riffs rockeros, ¿no? Presentamos que la banda se llama El Sucio, eso sí, vamos a presentarlo, sí, que nos enrollamos como las persianas. Antes, chicos, buenos días y estas cosas, así que venís aquí en directo, presentaros, ¿quiénes sois vosotros? Venga. Bueno, yo soy Julio, el cantante del Sucio, y estoy con... Carlos, el bajista. Toma ya, bueno, bajista y cantante. Bueno, yo ya, bueno, antes de que Oscar se meta a meter y estas cosas, ya, bueno, como siempre yo digo a todos los cantantes, digo, joder, siempre hacemos la crítica y la primera criba de un grupo nos gusta o no, es si nos gusta la voz. Yo no sé si tú como Ceras has tenido ahí mucha presión. Yo tengo bastante presión. Acércate bien al micro, Pis. Ahí, sí, ahí. Yo tengo bastante presión y además que canto bastante mal. Entonces, pues entonces, seguridad, que se lo lleve ya, ¿no? O sea, tenemos que dar en primicia que el cantante del Sucio ya va a abandonar, ¿verdad, Carlos? Bien. Sí, o sea, ya lo vais a echar, ¿no? Lo bien, pero eso hace que haga cada día mejor, ser mejor cantante. Bueno. Y mejor persona. Bueno, venga, Oscar, que yo siempre te meto ahí gamba. Venga, dale, no, pero claro, que yo antes de presentarlo me meto ya en, a derroteros ya, a abrir el cuchillo de la banda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que me pasa a mí últimamente. Gratamente me pasa que intento etiquetar a las bandas que van viniendo, escuchándolas, y cada vez me cuesta más, ¿no? Claro. Y yo creo que las fronteras un poco... digamos, de estilos cada vez están más difuminadas, ¿no? Y yo en vosotros veo muchas cosas, pero no sé definir muy bien lo que hay. Yo creo que estáis entre el rock alternativo, el rock de siempre. ¿Qué? Claro. Pero yo creo, me gustaría que vosotros dijerais un poco qué os influencia y cómo ya habéis llegado al sonido del grupo. ¿Qué pues, sois, no? ¿Qué sois? ¿Qué somos, boludo? ¿Qué sois? ¿De dónde venís y a dónde vais? Como dicen los siniestros total. Al final, el Sucio sí que tiene todo, como decía Oscar, todos esos elementos del rock. Tiene sus guitarras, su bajo, su batería. Pero hemos querido experimentar con buscar nuestro propio sonido. Hemos metido chelo, guitarras acústicas. Entonces, tampoco somos una banda al uso, ni buscamos parecernos a ninguna banda. No nos etiquetamos, esta es la música que nos sale, así es como lo sentimos y vamos con ello hasta el final, ¿sí? Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que no ser una banda al uso, teníais claro... Bueno, no sé, ¿este es vuestro primer trabajo? Sí. Y un poco, uno ¿tenéis claro por dónde queríais sonar y cómo queríais sonar? Porque no ser una banda al uso, a mí se me antoja que también es muy difícil con toda la de bandas que hay y referencias que hay, ¿no? Bueno, esto ha sido un camino largo. Todo empezó con Felipe Calviño, que produjo el disco, en una playa en Asturias, y yo con una guitarrita acústica tocando unas canciones que le había escrito a una ex, básicamente. Y él dijo, tío, suenan bien, ¿por qué no grabamos un disco? Y al principio iba a ser un proyecto que era iba a ser todo acústico, con djembés, con cajas flamencas, o sea, un sonido mucho más John Butler, por ejemplo. Y según se fueron sumando los chicos, empezando por David Hidalgo, el batería, encontramos que había otro camino, mucho más rockero, dijo David. No, esto le vamos a meter baterías y le vamos a meter caña. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Luego entró Carlos en la banda, que le dio una contundencia un poco más metalera. Y así se fue construyendo un poco. Vinimos de unos temas que inicialmente iban a ser acústicos y terminó en esto que estáis escuchando, que es el sonido salvaje. Ahora iremos metiendo temas, ¿no? Para que la gente suene, pero vamos. Yo creo que conjugáis el rock salvaje en el momento dado, pero lo conjugáis también con muchos detalles, ¿no? Hay detalles, ¿no? No es un disco de rock al uso donde todo se basa en los riffs de guitarras, sino que buscáis, pues ahora ya me lo voy explicando un poco, ¿no? Porque además nace como nace la música de toda la vida, ¿no? En el delta del Mississippi en acústico, y se van añadiendo cosas y llegamos a este disco, ¿no? En este caso no era el Mississippi, era Asturias, pero es un... Tenía regreso. Bueno, la verdad que Asturias no tiene nada que envidiar al Mississippi, ¿eh? No, o sea, hacer un poco para hablar de la leyenda de los bluesman y lo que... Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que, como vosotros decís, en Asturias... vamos a pinchar música, pero antes, sobre todo porque hemos entrado y tal, elegidme un tema de este EP para que la gente empiece a escuchar. Habrá gente que está escuchando y que no os conozca, así que, venga, elegidme un primer tema para entrar ahí a gaño. Te venga. Claro, es que el mío es el que está sonando ahora mismo. Aprendí contra el maestro es un cañón desde el principio hasta el final. Ajá. No paramos. De hecho, en el local de ensayo se nota la energía y se nota la fusión de los cuatro en un mismo tema. O sea, para mí es este. O sea, directamente, incluso el que más te gusta a lo mejor. Sí, sí, el que más disfruto, seguro. Bueno, pues vamos a pincharlo para que la gente, y ahora seguimos hablando tranquilamente. No more. Bueno, pues la verdad es que absolutamente personales, como yo creo que estábamos comentando, y además fuera de micrófono, la gente del Sucio. Y bueno, antes de que sigamos ahí, recordaros Generación Suicida. Ya sabéis que estamos emitiendo los domingos en Revi Rock Studios, en Revi Radio, de 12 a 14 horas. Sabéis que mañana lunes suena el programa en Templaria Radio. Ya sabéis, 8 de la tarde, hora española, 15 horas, hora Uruguay. Y luego ya sabéis que a las 18 horas suena en Asalto Mata Radio Rock los jueves. La verdad es que estábamos con el Sucio y estábamos comentando, además, volvemos a comentarlo, que decíamos sonido particular y hablabais las acústicas, que es como, digamos, lo principal, y me decíais el chelo, que también ahí da un sonido propio. Pero teníais muy claro, no sé si uno tiene muy claro cómo meter un chelo, porque acústica yo entiendo que sí, ¿no? Porque puede uno gustarle tal, pero un chelo, de repente yo no sé si entra, y si a uno se le ocurre, venga, voy a meter un chelo. Fue difícil, ¿eh? Fue difícil. Claro, ¿cómo se le ocurre a uno? En la mezcla fue bastante difícil, como a nivel de frecuencias, cómo introducir el chelo para que todo cohesionase y todo tuviese sentido. Pero, hombre, el chelo yo creo que fue partícipe desde el principio del proyecto, eso sí es verdad. Porque queríamos darle una profundidad y darle una, no sé, una melodía que a lo mejor con otras cosas, como con la guitarra eléctrica o con el bajo eléctrico que toco yo, sí, no éramos capaces de darle. Y sí que los temas o lo que queríamos expresar se nos quedaron un poco huérfanos de eso, de una melodía y de una profundidad. Y desde luego el chelo, que es, bueno, Ana, que es nuestra chelista, es una persona magnífica, ¿verdad? La amamos. Desde el principio tuvo mucho peso en el proyecto. Entonces sí es verdad que desde el principio teníamos muy claro que queríamos introducirlo, y no fue tan sencillo. Además, a nivel de directos también, no es tan sencillo hacerlo sonar. Claro, yo a mí no se me antoja sencillo, no lo sé, Además, claro, con este set que llevamos tan eléctrico es un poco difícil. Pero es cierto que los temas sin ese, no sé, sin esa profundidad, sin esa melancolía que traduce el chelo, se nos quedaban un poco faltos de algo. Y el chelo, hay que decir, que transformó los temas. Sonaban de una manera, entró el chelo, hizo unas armonías, unas melodías, incluso descubres otras partes de la canción que no sentías antes tanto. Y para mí el chelo es el acierto total de la banda. Yo la verdad es que tengo que decir que marca, guste o no guste, marca. A mí personalmente me gusta mucho, ¿eh? Yo tengo que reconocer que este tipo de cosas me llaman mucho la atención, y ahí está, o sea, al final te marca. Yo siempre digo que sacar una, por lo menos una marca propia, ¿no? Que al final es lo importante, creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Yo creo que suena todo, encima suena muy denso. O sea, yo creo que habéis cogido un sonido denso donde no se notan los espacios, ¿no? Vacíos. Y la verdad que ha debido ser difícil también adaptar todos estos instrumentos al rock. Pero pienso que no perdéis ninguna esencia rockera al meter todos estos instrumentos. O sea, suena rock and roll, ¿no? No, además yo creo que en los directos se defiende muy bien. Esa parte rockera de la que hablábamos sí se muestra, sí se define bastante bien. Pero como tú decías, la densidad, o sea, la profundidad que adquiere un tema con un chelo, con unas guitarras acústicas de fondo, con un brillito así especial, no nos daba nada. Además, lo estuvimos buscando durante mucho tiempo, porque yo me incorporé a la banda más tarde y yo era más o menos como la parte en la que le daba el matiz más metalero, más, pues eso, más de romper el cuello más y bruto. Más bruto. Más, vale, sí. Más bruto. Sí, no sé. Más bruto. Pero jamás faltando a la parte esta, a la que hablábamos del chelo, de las acústicas, de la melodía, de todo esto. Oye, yo fíjate que estábamos contando al principio un poco el origen, un poco del proyecto y tal, pero ¿quién lleva, entre comillas, no sé si alguno lleva y metéis todos ahí las riendas en cuanto a composiciones? Yo no sé si os encargáis uno, dos, tres, ¿cómo lo lleváis? Porque ahí me está levantando ahí la mano. ¿Cómo lleváis esta parte de en cuanto a composiciones? No sé si metéis mano todos. Bueno, no, todas, porque también está ahí Ana. Está Ana. La verdad es que yo vengo con una canción que normalmente la compongo en acústico, hago una estructura base con una letra, unas melodías, y luego en el local la vamos transformando. Si bien es cierto que la temática del tema, la letra y la música principal la traigo yo, luego en el local se hace un brainstorming, se va un poco desgranando esa canción para hacerla sonar como suena esto que estáis escuchando. Sí. Porque yo al final creo mucho en la inteligencia colectiva. Y antes sí que venía yo con este es el tema y me había secuenciado las baterías, había secuenciado los bajos, digo, esto es, pero es mucho más interesante transformarlo entre todos. Entonces, lo que yo siento de una manera, de repente, pum, Kogi o Carlos o David o Ana incluso, te dice, oye, ¿y si aquí le metemos esto? Oye, pues me gusta. Entonces, entre todos vamos construyendo lo que finalmente queda. Oye, yo entiendo que es así, ¿eh? Como tú lo estás diciendo, pero, a ver, yo entiendo que cuando uno lleva sus canciones propias, sus ideas propias, que los demás empiecen ahí a meter mano, dime quién es, y lo digo en ánimo cariñoso, ¿quién te toca más las narices a la hora de pincharte y de cambiarte? Julio, esta es tuya. O sea, ¿quién te toca más las narices? Si, venga. Si lo digo yo, a ver, mal. En general, en el sucio, todos me tocan las narices. ¿Quién es la, no, quién es la persona que no, tú dices, acabo de esta persona hasta las narices, la he hecho del local? Diría el David, el batería, hostia, joder. Bueno, yo creo que eso está bien, te ¿no? Te queremos, Marlon, te queremos. Hombre, está bien, en un límite, como él ha dicho. Lo importante es que la raíz y la esencia del tema la lleve quien lo ha compuesto y de quién es la canción. Y es que... Hay que decir que los chicos respetan mucho mi visión ahí. ¿Ah, sí? Si bien quieren aportar... Que son muy buenos, ¿no? O sea, los tienes tiernitos. O sea, los tienes tiernitos. Te respetan mucho y estas cosas. Me llaman el patrón. No te digo más. Bueno. Eso es que viene... Hay días que viene... Oye, no digo nada, pero el resto de banda podéis rebelaros un poquito contra el patrón, ¿eh? Y aquí una rebelión en la granja y este tipo de... Bueno, venga. Hay días. No, venga, no voy a ser tan cabrón, ¿verdad, Oscar? Que a veces se me va, ¿eh? Sí, no, como le dejéis al Charlie disparar su imaginación, se monta en una novela de Orwell. No voy a ser tan cabrón, Oscar, que por lo menos es más seriecito. Venga, no, que yo más. Quería preguntarles que un poco se están respondiendo ya, ¿no? Pero tanta instrumentación y tanto, digamos, estilos que controléis cada uno, yo creo que el disco es totalmente equilibrio, ¿no? Entre todo eso, yo creo que lo habéis conseguido, ¿no? Ese equilibrio para que estéis todos, ¿no? Y conseguir ese sonido, ¿no? Sí, a ver, han sido horas. Me imagino que llevan horas de estudio, horas de quebrarnos la cabeza, de decir, joder, ¿cómo conseguimos eso? Cohesionar tantos elementos para crear un sello de identidad, que es lo que queríamos crear en estas canciones, ¿no? Pero es cierto que cuando los temas, como él ha dicho Julio antes, tienen una identidad, Es fácil encontrar el camino correcto y el camino incorrecto. Entonces, cuando nos salíamos del camino, era muy evidente que no estamos haciendo las cosas bien. Sí. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Hay algo que digo yo siempre, que pueden gustar más o menos los temas del sucio, pero nadie puede decir que no son de verdad. Son temas de verdad. Y mientras va la verdad y el sentimiento y la emoción por delante, vamos por el buen camino. Amén. Amén. Bueno, no, qué bien, ¿eh? A mí me siempre busco la verdad, la música al final, ¿no? Bueno, yo quería preguntaros, porque volvéis a decir un poco todo el trabajo que hay detrás del disco, y evidentemente os lo creemos, pero ¿qué es lo que os ha costado más de este disco? ¿Qué ha costado más? ¿Cuál ha sido el principal inconveniente, no sé si a la hora de grabar, el sacar la pela, palmar el disco? ¿Qué ha costado más? ¿Qué dices, joder, esto yo creo que no sale adelante en algún momento? Yo creo que fue claramente la pandemia. Toma que, ya, ¿eh? Lo que nos rompió, cosa que a muchos grupos yo creo que les ha hecho, pues... crear y grabarse en su casa y experimentar, a nosotros fue la pandemia. Yo recuerdo haber estado grabando estos temas antes de la pandemia y tener, no sé, por lo menos en mente una fecha, un noviembre o algo así cercano, y fue como, yo qué sé, como una inmensidad entre medias, que no sé, pues eso, fueron muchos meses, fueron muchos años, o sea, para nada. Sí, pues habíamos grabado las baterías, habíamos grabado algunas guitarras incluso, y nada, llegó la pandemia y tuvimos que parar todo, trabajar desde casa. Sacamos un par de singles desde que grabamos ahí en casa y fue la pandemia lo que más dificultó. Luego retomarlo con la misma ilusión con la que habíamos entrado se antojaba complicado. Tela, ¿eh? No, y además nos ha pasado con mucha gente que ha habido cambios, digamos, Discos muy elaborados por el tiempo que habéis tenido durante pandemia, ¿no? Uh-huh. Y se están viendo proyectos como con mucha elaboración, muy bien pensados, precisamente uh-huh. porque había tiempo, ¿no? Y bueno, la pandemia es que ha sido terrible para todos, pero uh-huh. bueno, menos mal que parece como que se está ya consiguiendo volver a la normalidad, bueno, sobre todo para nosotros que nos gusta el rock and roll, la música en directo es el... Si no, eso no sabemos vivir. Ni vosotros tocando, ni nosotros yendo a los conciertos. Vamos a hacer... Bueno, por cierto, que hay que decir que este disco tiene fecha de presentación. Bueno, ¿no? A ver, bueno, vamos a decir la fecha de presentación y metemos un tema, porque, a ver, que aquí Oscar y yo nos enrollamos como las personas y somos muy pesados, así que somos muy pesados. Vamos a escuchar un tema, pero venga, di la fecha de presentación y luego lo rematamos, porque luego también ya nos va quedando, tiene que venir también los siguientes invitados, pero todavía tenemos tiempo para tirarlo más de la lengua, ¿eh? Es que vamos a elegir un tema y dime la fecha de presentación, venga. Bueno, la fecha de presentación es el próximo sábado 30 de abril en la Sala Nazca. Estaremos ahí presentando Salvaje con algunas sorpresas más. Uh-huh. Y como tema, yo diría A Nadie Más, que es un tema que le tengo mucho cariño porque uh-huh. colabora Jorge Escobedo grabando un solo de Sober. Uy, ese no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. Jorge Escobedo no me gusta nada. Aquí, ¿verdad? Ese apellido... Jorge Escobedo es un mujerí, ¿no? Es mujerí. Y además es calvo, que no me gusta. Bueno, no, vamos a pinchar el tema y a la seguimos. Jorge, abrazo enorme. Y a tus latidos. Bueno, la verdad es que el chavalito se ha marcado un buen solo de guitarra, ¿eh? O sea, bueno, la verdad es que, oye, se ha defendido bien, ¿eh? Para ser calvo no lo ha hecho mal, para ¿no? ser calvo no lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal, ¿eh? No, iba a decir no lo ha hecho bien. Bueno, Jorge, si me estás escuchando, no te cabres conmigo. Yo sé que un día me va a pegar, vamos, me va a pegar. Además, me conoce, al igual que el hermano, no me escapo, ¿eh? Me meto con ellos. Pero bueno, el chavalito se la ha marcado bien, ¿eh? O sea que, oye, ¿cómo contactáis con Jorge y por qué meter a Jorge? No sé, al margen de, me imagino, que amistad, pero sin desmerecer vuestros temas y tal, estamos hablando de que él se mete en terrenos como mucho más heavies, y vosotros, aunque tenéis contundencia, como hemos dicho también, la base más metalera y tal, pues realmente vais por otros derroteros musicales, potentes y buenos, pero diferentes, ¿no? Sí. A ver, tenemos que decir que nosotros somos muy fans de Sober, de siempre, y dio la casualidad que yo dirigí el videoclip de Verona. No sé si no me digas, sí, lo he visto. A ver, está muy mal, yo lo digo, que muchas veces eres potrico de Sober, pero yo sigo a Sober desde hace mucho tiempo. Yo soy fan igual que él desde Morfología. Yo los vi, fíjate, yo los vi en Barcelona la primera vez abriendo para Lacrimosa. Y estaban con el Morfología. Morfología, claro. Yo les conocí, creo, la primera vez que... fue mi primer concierto. Sí. Claro, ya habla mucho de la edad que tenemos, ¿no? Pero sí. Creo sí. que estaban presentando el siguiente, después de Morfología, antes del Paradiso, que se llamaba... Redo, ¿no? No. El Morfología, yo creo que fue... luego, después de Morfología, pegaron el petardazo con el Paradiso. Con el paraíso. El paraíso arrepentido, sí. Sí. Fue. Yo me acuerdo que iba a ver a Lacrimosa a Barcelona y me decían, los Sober, esos, los comparaban eternamente con los Tool. Y decían, va, eso es una copia de Tool, de la hostia. Y me acuerdo que esa fue la primera vez que los vi, ¿eh? La primera vez que vi. O sea que, joder, o sea que tú eres el que dirigiste lo de Verona. Yo dirigí Verona y a raíz de ahí fue una relación tan estrecha con Carlos, pensando en el vídeo. Uy, con Carlos. Uy, Carlos es otro que me cae mal, ¿eh? Es otro, soy... otro que me cae mal, otro calvo, ¿eh? Sí. Si Jorge me cae mal, Carlos, ya ni te cuento, ¿eh? O sea, ya ni te cuento, ¿eh? No, son muy buena gente. De hecho, vamos a grabar el segundo EP en Cube con Flor y con Carlos. Toma ya, ¿eh? Y bueno, nació ahí una muy buena amistad, y cuando le dije a Jorge, tío, ¿tú te tocarías un solo? Mira que no somos tan heavy. Dijo, sí, vamos, Julio. Voy a El Sucio... mete un solo ahí en vuestro EP y os echo una mano con lo que sea. Y les estamos súper agradecidos. Bueno, yo la verdad es que tengo que reconocer que yo creo que le hemos hablado bastante por aquí en el programa, que sí que tengo bastante relación con Sober y con toda la saga de Sober. Por aquí pusimos una banda llamada Reptil, que vienen miembros de My Criminal Psycholovers, una banda de los 80, tal, o los 90 más o menos, donde por ahí estaba un tal Alberto Madrid o no sé qué, que tocó batería en Sober. Por ahí estaba un tal Seara, que no sé quién cojones es, que debe ser un tío muy raro. Y ahora que bueno, que nos vamos de varas. Presentación, y bueno, ya que te veo con la guitarra, ¿no? Que venga, decirlo otra vez la presentación. 30 de abril, Sala Nazca, y ahí yo creo que vamos con todo. Con el nuevo EP vamos a presentar, pues, junto con nuestros amigos, que tocará con nosotros Héctor Jerónimo, Sonia Martel al piano, Bebeto, que venía de... Bebeto del Hombre Linterna, también. Sí, sí, sí. Hemos traído como a las grandes figuras para, pues eso, el sábado 30 de abril en Sala Nazca. Con entradas, Capitán Mike. Con Captain Mike, efectivamente, que nos va a echar una mano ahí para completar el set. Y nada, y esperamos a veros a todos ahí. Va a ser un fiestón. Entradas en ticketfever.es. Venga, perfecto. Pues bueno, no sé. Que se marquen ya el temita en acústico. ¿Alguna cosita que preguntar más, Oscar? ¿Tú tirarle de la lengua? Bueno, pues estaba ahí. Yo estaba... Aprovecha, ¿eh? El tema que me encanta el tema que habéis puesto. Cómo va creciendo, ¿no? Y cómo va subiendo de potencia. Y lo que estábamos hablando, ¿no? Que hablábamos de la voz de él. Y yo creo que se marca ahí un vozarrón, tío. Muchas gracias. Ahora hay que defenderlo, ¿eh? Está ahí en ese subidón que tiene el tema al final. Que encima viene la colaboración de la guitarra, que todavía lo acaba de una manera magistral, ¿no? El tema, ¿no? Y con un subidón increíble, ¿no? Y sí. Bueno, pues vamos a escuchar, yo creo, ahora el disco como se gestó. Venga, que... Porque está aquí el compañero con la guitarra acústica y vais a escuchar una canción como si estaría ahí en aquella playa, ¿no? Venga, ¿qué te vas a marcar? ¿Qué os vais a marcar? Venga. Esto es una canción que irá en el segundo EP, es una primicia. Toma ya, pues, hostia, muchísimas gracias, ¿eh? Nos ponen la piel de gallina, ¿eh? Uf, la verdad es que a mí me has dejado baldado con la boca abierta, ¿eh? Hostias. Uf, no sé qué decirte, ¿eh? Pues que te vienes al concierto. Yeah. No, iremos al concierto. Nos iremos al concierto. La verdad es que, bueno, te daros las gracias de verdad por venir y, bueno, y por marcaros este tema primicia, que, bueno, que ya hay ganas de poder veros en directo. Y a mí me han dejado ya con la baba colgando, ¿eh, Oscar? ¿Qué pasa? Que te quedas ya ahí después de hablar con ellos, de que te expliquen un poco cómo ha sido el disco, y dices, estás intentando saborearlo en directo ya, ¿no? Y de vivirlo en directo, que yo creo que ahí es donde va a ser, donde está la esencia de la banda, ¿no? Con todo lo que habéis comentado, ¿no? De todo lo que va a ser, y hay muchas ganas de ver cómo se plasma todo esto en directo, ¿no? Pues yo la verdad que daros las gracias de verdad una vez más por venir, por el tema en acústico, y ya saben, 30 de abril en la sala Nazca para poder veros El Sucio, y bueno, dará sitios, formas de contactar con vosotros, al margen de que evidentemente la gente que vaya a veros en directo pueda cogeros el disco, etcétera, etcétera, pero habrá gente que nos esté escuchando de otras partes de España que dirá, ¿y dónde lo pillo? ¿Cómo puedo contactar con estos chavalitos? El Sucio /rock en Instagram. Además estamos muy en Spotify, abiertos, en YouTube, en todas las plataformas. Para donde quieran. Si nos quieren mandar un mensaje, contestamos al momento. Estamos para quien quiera. Pues chicos, nosotros seguimos. Vamos a continuar. Gracias por venir. Un abrazo enorme. Y bueno, antes os hablaba de Reptil. Vamos a dejar que suenen Reptil mientras nos despedimos y estas cosas. Y nos hacemos una fotito y este tipo de cosas. Bien. Y bueno, Reptil, que luego ya os diremos todas las fechas, que tienen un montón de fechas. Y vamos a intentar que vengan aquí al estudio. Que sí, que ha pasado por las manos también de la gente de Sobe. Y todo este tipo de cosas, esta banda, y que yo os la recomiendo. Si os gusta Sucio, esto os tiene que gustar a la fuerza. Así que venga, suena Reptil y nos hacemos fotos y estas cosas y continuamos. Me tienen acordado. Bueno, pues ahí, uy, ahí estaban sonando la gente de Reptil y uy, que estamos aquí. Ay, que se me acopla, me cago en la leche. Es que estamos aquí liados a más no poder. Bueno, Mr. Oscar de Vega, bueno, la verdad es que estábamos hablando con la gente del sucio y oye, absolutamente brutal, porque tenemos todas las conexiones con gente, no solamente como hemos dicho con Sober, sino con Reptil, con Víctor Fraile, que lo tenemos por aquí, y bueno, y un montón de cosas. Pero bueno, que me enrollo como las persianas. ¿Qué banda tenemos aquí que tú también los has traído? Y venga, preséntamelos. Anda, venga, dime quiénes son. Son Gigante de Erri. Uh-huh. Además que los conocí hace bien poco en un concierto en El Perro. Y que la verdad que me levantaron la curiosidad mucho más de las expectativas que habían creado antes de ver el concierto. Pero bueno, por todo este rollo de las etiquetas que siempre al final acaban confundiéndonos, ¿no? Un poco. Y yo creo que es una banda que tiene mucho que ofrecer, donde también de otra manera exploran muchos sonidos, exploran muchos estilos y se mueven pues en esos momentos donde yo digo que se difuminan los bueno, estilos. Bien, ¿no? Bueno, pues presentaros quiénes sois. Venga, ¿quiénes sois vosotros? Aparte de Gigante Berry, que ya lo estaba diciendo Oscar, pero bueno, pero deciros quiénes sois vosotros, que tocáis la batería, la bandurria, ¿qué hacéis? Venga, ¿qué hacéis? Yo soy Miguel y soy el cantamañanas de la banda. Toma ya, bueno, bien. Yo soy Rubén Ruiz y toco el triángulo. Toma ya, bien, triángulo y cantamañanas. La verdad que... No, cantante y batera, hombre, imaginamos. Bueno, don Oscar, así, venga, tú abre la tarta y vamos preparando también música también para que la gente escuche a Gigante Berry, venga. Bueno, pues decir que es ha salido el primer adelanto, Pastillas, de lo que va a ser vuestro disco, que lo estamos disfrutando ahora en vídeo, ¿no? Y bueno, pues joder, yo quedo muchas cosas que hablar, porque claro, en el concierto donde estaba allí tan atento... Sí, hemos hablado de esto hace un momento. Sí. Estaba yo intentando digerir todo lo que me estabais ofreciendo, ¿no? Porque me estaba sorprendiendo constantemente, ¿no? Veía un sonido... Joder, hicisteis hasta un tema... De todo sabido mi gusto por la música country, ¿no? Y bueno, sin ser una banda de country, sí que hicisteis un tema muy vaquero, si se puede decir de una manera, ¿no? Adoro el folk. Sí. Y luego, pues bueno, yo veía influencias de muchos sitios. Y como te he dicho antes, de cuando se habla de indie, pues yo creo que en el indie meten todo lo que no es heavy y lo que no es el típico rock, ¿no? En este país, todo lo que suene a algo muy tal... Venga, es indie, ala, lo metemos todo en este saquito. Pero vamos, yo vi muchas cosas ahí, ¿no? Vi una banda también que le dabais esa caña que tenía las bandas de los 60, que decía yo, esto es como, a mí me sonaba a lo mejor a los Jam, pero no tan anfetamínico, ¿no? Y bueno, si hablamos de rock independiente, pues sí que hemos coincidido ahí justo antes, que sí que se pueden ver ecos de bandas como Wildflowers o bandas de esos de los 90, que yo que vienen una herencia total de Tom Petty también, claro, o sea correcto, que correcto. O sea que por ahí hay, ya os he introducido un poco en lo que vi yo en el disco, que había mucho más en el y a partir de ahí empezamos a hablar. Bueno, por aquí está sonando ya de fondo, así que bueno, y Oscar ya me estaba diciendo un poquito, yo no os conozco y la verdad es que yo tengo ya ganas, sobre todo por el tema que ya hemos podido escuchar, pero así de pronto, no sé, la gente que esté escuchando, ¿tenéis disco? ¿Cuándo hay material para devorar? Cuéntame un poquito. Pues mira, nosotros grabamos el año pasado, grabamos en realidad 6 canciones en la Casa Murada. Uh-huh. Es difícil coordinar porque grabamos con Milo Freud de Val, Jorge Tamez, Jorge Tamez es el guitarrista de Jumbo en México, sí. Es un grupo uh-huh. muy conocido. Milo Freud de Val, bueno, el que se dedica a esto, no necesita presentación uh-huh. ninguna, tiene Grammys, es un... Sobre todo dos maravillosas personas que son amigos, porque son amigos de nuestro bajista, Rafa. Y se nos presentó el grabar con ellos porque venían a España y no sé qué. Fue muy difícil coordinarlo, pero conseguimos ir a la Casa Murada y grabar 6 canciones. Y la intención ahora, cuando hablamos de disco EP, la verdad es que no la tenemos clara, ¿eh? Porque, uh-huh. porque igual hacemos una excursión, grabamos algo más. Igual es un EP, no lo sabemos. Pero estábamos en un punto que creo que lo importante era sacar material. Llevamos con la pandemia y con tal, el disco Entre Ruinas salió la semana que empezó el estado de alarma. Entonces no teníamos algún bolo, teníamos hasta un festival, que no puedo decir todavía el nombre. Toma ya, pero teníamos un festival que para un grupo pequeño, pues imagínate la ilusión que nos hacía, y se cayó todo, ¿no? Entonces, esos 3 años nos hemos limitado a... Hay veces que decíamos, no avanzamos, llevamos 3 años, no avanzamos, y la verdad es que hemos avanzado, lo puedo decir, un huevo. Ajá. Porque nos ha obligado a encerrarnos en el local, y llevamos 3 años trabajando en el local. Entonces, cuando hemos ido al directo, eso se ha visto, ¿no? El trabajo que llevamos de fondo y que nos preocupa mucho el sonar bien, trabajamos mucho. Hombre, por lo que es esa, perdona que te interrumpa, por un poco lo que está escuchando, luego lo pondremos para que lo escuchen de manera completa, sin estar nosotros aquí dando el palique, sí. Pero uno detecta que os preocupáis por el sonido a más no poder, ¿no? En todos matices y detalles. Y sí. Eso que, bueno, que todavía tengo que bucear más dentro de vosotros cuando tenga más temas, ¿eh? Sí, ahora soy Rubén. Uh-huh. Estoy por aquí. Sí, dime, vengate. Bueno, mira, a día de hoy todos venimos de formaciones anteriores, sabemos cómo va el rollo, pero sinceramente creo que es lo más profesional que hemos hecho a día de hoy. Uh-huh. Hemos jugado en primera liga con buenos cacharros y con gente que te arropa, productores, que siempre al final pasa el tiempo y te das cuenta de lo importante que es un productor que te guíe y, uh-huh. y te dé su experiencia. Ahí tengo que nombrar otra vez a Camilo Freudeval, su estudio Topetitud, que está en México. De hecho, todas las canciones se terminaron de producir y más en México, en su estudio, en Topetitud, y nada, la estrategia nuestra son 6 joyas, 6 caramelos que hemos hecho con todo nuestro amor y todo su apoyo, que no dudaron ni un momento de coger el avión y viajar desde México hasta, en este caso, Barcelona, a la Casa Murada, que allí grabamos uh-huh. estas seis canciones, y la idea es esa, es qué estrategia tiene Gigante Derry, es sacar una canción cada un mes y medio, 2 meses, intentar estirarla al máximo, que la gente la disfrute, uh-huh. la saboree, y bueno, y ahí estamos en este primer pasito de una gran aventura que nos estamos metiendo con mucha ilusión. Yo creo que lo que he notado de este disco, yo escuché los anteriores, ¿no? Porque... ¿Quieres escuchar otra? ¿Quieres que te demos una exclusiva? Una primicia. Yo encantadísimo, ¿eh? Me he dejado aquí, pum. Sí, sí. Circuito, tío. Lo veníamos a, no, es que nos lo mandaron el otro día y la tenemos ahí, ¿sabes? Va a ser nuestro siguiente adelanto, eso parece. La teníamos en el coche y se la enseñamos tal. Es, bueno, vamos a ver si podemos. Pero lo que yo quería os contar es que escuchando vuestros otros discos, y este yo creo que tiene mucha más personalidad, derribáis fronteras estilísticas y empezáis a ser una banda con un sonido más definido, con más personalidad, ¿no? Donde sacáis todo lo que tenéis cada uno y lo compactáis en un sonido, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Los primeros discos, de hecho el primer disco fue una aventura mía gracias a un gran amigo, Óscar Arroyo, mi hermano, vamos. Gracias a él yo me eché adelante a cantar, eran unas canciones que yo había hecho en mi casa después de tocar con otros grupos. Yo no quería cantar, yo nunca he sido cantante, yo tocaba la batería y luego la guitarra, pero llegó un punto en el que si quería hacer algo tenía que cantar, ¿sabes? No había más vueltas. Entonces bueno, me lancé a cantar y es un disco muy intimista, muy bueno, me pilló en la situación en la que me pilló también a nivel personal, que eso ayudó a marcarlo y es un disco, yo le adoro, pero es más pequeñito, ¿no? Te lo escuchas más en tu casa, no sé, es otra cosa. Con el segundo ya estaba, vamos, ya de hecho con ese disco llegó Rubén, llegó Aitor, en el segundo ya éramos 3, entonces, y este nuevo ya somos 5. O sea, yo siempre hablo de esto como esto es Gigante de Rey, ¿sabes? Uh-huh. Lo anterior, pues alguien tiene que tirar la primera piedra, ¿no? Y ese fui yo. Y pues vino Aitor, que con Aitor toqué yo cuando tenía 17 años, y luego Rubén, y luego Montes, y luego Rafa, y para mí ahora es Gigante de Rey. Además que tiene una solvencia en directo tremenda, ¿eh? Claro, y yo, sobre todo porque tú lo estabas comentando, lo de la voz, ¿cómo es ese paso de lanzarte a la voz? Porque yo siempre lo comentábamos con la banda anterior que venía, con El Sucio, y lo comentábamos con otras bandas, ¿no? A ver, sin menospreciar evidentemente, y creo que es injusto para el resto de miembros de las bandas, muchas veces hacemos la criba de una banda nos gusta o no nos gusta si la voz no nos mola. Entonces, no sé, uno tiene mucha presión. ¿Cómo es ese cambio a decir, venga, de guitarra a batería me meto a la voz? El problema además es que yo encima soy el más exigente con las voces, o sea, toma ya. Yo adoro propios Tina Sillón, los Fleet Foxes, o sea. Y cuando me pasaba que hacía canciones, claro, tú compones pensando en esas melodías que tantos te gustan, pero hay que ser realista y saber hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, que es... Pues empiezas a encontrarte, ¿no? El primer disco, pues yo creo que, bueno, hice un trabajo que yo no me podía creer, uh-huh. pero bueno, sí que noto una evolución, sí que me voy sintiendo mucho más a gusto, voy viendo por cuál es el camino a la hora de componer. Muchas veces se me pone una melodía y digo, esta no, porque la va a cantar Rita. Entonces, te lo llevas a tu lado y tal, pero bueno, o sea, es está guay. Yo la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Uh-huh. Creo que en cuanto a ese tema hay un factor muy importante, y es que lo más... clases, apuntaros a clases de canto. Bueno, es verdad que parece que esto de cantar es fácil, no, pero no es nada fácil, ¿eh? O sea, es un instrumento más, hay que cuidarlo, sí, sí. Lo más noble, si se puede decir, o lo más auténtico, es que al final uno cante las canciones que compone, ¿no? Entonces, claro, nosotros siempre decíamos, joder, este tío compone unas canciones que te cagas, y a lo mejor nos gustaría tener una, o, no sé, una voz más lírica, uh-huh, o qué sé yo, pero fue como, mira, tío, no va a haber otra persona que defienda mejor las canciones que el tipo que las compone, así que, coño, es que esa persona la tiene que cantar. Entonces, cuando tú echas toda esa intención y todo ese amor, las cosas salen y salen bien. Bueno, vamos a pinchar el tema para que la gente lo escuche, para que la gente lo escuche entero. Pero bueno, presentándonos este tema, que además lo habéis dicho que va a ir saliendo tema a tema para ir estirando. Pero venga, presentándonos el tema, que por qué este es el primer tema, que suene así como muy de perogrullo, pero por qué este tema el primero. Bueno, este tema se llama Pastillas, es un poco el desencuentro, el desamor, visto desde una perspectiva, yo creo que hay mucho de personal, de algún componente de la banda o de varios de ellos, y que no sé, yo creo que mejor Miguel que eso explique. No, es un tema, es curioso, porque es un tema que cuando, la verdad es que en el momento que salió la demo de este tema, a todos nos enamoró enseguida, y estábamos muy contentos con ellos, pero a la hora de grabarlo y tal, sobre todo hablando con los productores, con Milo y Jorge, era como, quizás sea el tema que hemos grabado que... más clásico, ¿sabes? Más... a mí me gusta porque tiene... me parece que lo que decías antes de los estilos, sí, tiene un poquito de los 80. Tiene también, pues... tiene un poquito de Soda Stereo, que es bueno, mi grupo favorito castellano. Tiene un poquito, no sé, tiene tintes de todos, pero era verdad que era, nos parecía por un lado el menos arriesgado, ¿no? O sea, pues vamos a pincharlo, si te parece, para que la gente lo escuche. Y ahora seguimos hablando. Vamos a ver si no funciona la técnica. Bien que estás aquí. Ahí me recuerda. Yo me alegro infinito. Aunque no tenga dónde ir, soy feliz si estoy. bueno, la verdad es que uno le pone la piel de gallina. Y bueno, hay que decir que estáis escuchando el programa Generación Suicida. Vamos a recordarlo, porque además estamos con la gente de Gigante Berry y nos estaban diciendo, bueno, ¿cuándo va a sonar este programa? ¿Saldrá sonando más días y todo este tipo de historias? Vamos a recordar siempre nuestros horarios. Somos muy pesados con esto, pero hay que decirlo. Estamos todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Ya sabéis, los domingos de 12 a 14 horas. Mañana lunes estará sonando en Templaria Radio a partir de las 8 de la tarde, hora española, 15 horas de 3 de la tarde en hora en Uruguay. Y luego también saldrá el jueves a partir de las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock, de 18 a 20 horas. Y luego ya, pues pondremos el podcast, con lo cual, pues bueno, que la gente vais a tener oportunidad de escucharlo otra vez. Si no estáis escuchando ahora, que muy mal, porque los domingos está para escuchar música y estar en casa escuchando la radio, que se os estáis yendo de cervezas muy mal, muy mal. Bueno, Gigante Berry, y fíjate que estábamos discutiendo y ahora seguimos ahí metiéndonos y estamos ahí, vamos a meternos en estas maravillosas cosas de la técnica, a ver si pinchamos el tema que nos han traído en de forma inédita y en que se os agradece una barbaridad. Pero estábamos hablando de que es esto rock and roll, rock and roll, soy rock and roll, ¿cómo os etiquetamos este tipo de cosas? Yo la verdad es que no soy muy fan de las etiquetas, pero para mí es rock and roll y punto. Puede ser a veces más flojito, a veces más intimista, a veces más cañero, pero para mí es rock and roll. Y luego yo es que confío mucho en los directos de esta banda, véase mi banda. Sí. Hombre, mira, sí, había un adjetivo que no sé quién lo dijo ahí cuando escucharon la canción y dijeron, joder, qué power pop más cojonudo. Power pop. Pues también me gusta. Hostia, me gusta lo de power pop, ¿eh? Pues también me gusta. Oye. Está, si es cojonudo, es cojonudo, tío. Sea power pop, sea rock and roll, sea folky o sea... todo menos algunos géneros. Oye, hay que decir que cuando hablamos de power pop, la gente ya se imagina, uff, esto va a ser muy tierno, muy estas cosas, pero cuando hablamos de power pop hay bandas absolutamente cojonudas que tienen un sonido de guitarras potente y una melodía. Los Flaming Groovies. Los Flaming Groovies, hostia, por aquí. Bueno, los Flaming Groovies, sí, que los hemos visto en directo y este tipo de cosas. Bueno, la verdad es que hay unas bandas absolutamente alucinantes de power pop, o sea que... Sí, pues eso, sin más allá de poner etiquetas, al final lo que estaban diciendo ellos, yo creo que un directo, ir al directo, lo suyo es que una banda en un directo crezca y se escuche, a lo mejor no, es que es un poco flojo, a lo mejor, bueno, ves al directo que igual te va a sorprender, y yo creo que con Gigante de Rey pasa, en los directos metemos caña de la buena. No, yo creo que heredáis un poco, por influencias o por lo que sea, el concepto norteamericano musical, que yo siempre lo veo donde que aquí en España hemos sido como muy etiquetones, ¿no? Esto es rock, y para que sea rock tiene que ser dos eléctricas, esto es pop y esto es tal, y las bandas no podían salirse de eso. Y yo creo que vosotros sí que jugáis con toda esa, derribando todos esos muros, como hemos hablado de hemos hablado de Tom Petty, que yo creo que es el paradigma de hacer el pop rockero y hacer el logo rock, y sin tampoco tener una voz ahí, ¿no? Suave. Y yo creo que ese es un poco no vuestro estilo, vosotros tenéis vuestra propia personalidad, pero sí que jugáis en todos esos géneros sin ningún complejo de que os llamen un día power pop, otro día os llamarán rock, otro día os pueden decir hasta folk. Creo que jugáis con todos esos estilos y los lleváis a Gigante Derry, ¿no? Sí, por gustar nos gusta hasta la electrónica, así es que escuchamos de todo y eso al final se ve en las canciones, ¿no? O sea, pues un disco, pues evidentemente estas seis canciones están más empaquetadas. Suenan a lo mismo, ¿no? Hemos sido grabadas juntas, hemos buscado esa homogeneidad en los temas. Pero vamos, que lo mismo el año que viene jugamos más con la electrónica o más con el folk otra vez, no lo sabemos, pero o sea, somos cinco, donde cada uno, pues te puedes imaginar. Entonces, Es más enriquecedor, claro, ¿no? Entonces intentamos, pues claro, hay que intentar. Así no aburre. Claro, hay que intentar llevarlo al gusto de todos, ¿no? Cada uno deja su sello y deja su. Entonces, pues ahí están esos distintos tintes. Ya me encargo yo, que soy el batera de meter caña. Creo que somos muy clásicos. No te vamos a decir que estamos descubriendo nada nuevo ni nada por el estilo, porque vamos, o sea, soy el primero que sabe que no es así. Pero sí que jugamos bien, digamos, con las herramientas que nos han dejado nuestros antecesores, ¿no? Sí, ¿no? Y esa gente que tanto admiramos, pues rescatamos lo que nos gusta, lo que nos llama la atención a veces consciente y a veces inconscientemente de uno o del otro. No, además que yo siempre digo que hay que mirar para atrás para mirar hacia adelante, ¿no? O sea, sí, siempre. Y hay veces todos, que dan ganas de quedarse los, mirando para atrás. Los genios estos que parece que no están influenciados por nadie y que han inventado algo, siempre han tenido detrás una influencia o alguien les ha enseñado el camino, ¿no? Lo que pasa es que en unas ocasiones han sido menos conocidos o simplemente eran un bluesman que había en su calle, ¿no? Entonces, como en el caso de Hank Williams, ¿no? Entonces, siempre es bueno, pues. Y yo creo que al final en esto del rock parece como que todo tiene que ser muy novedoso y yo creo que está casi todo inventado. Lo único que hay que hacerlo con personalidad, ¿no? Adaptarlo a tu eso sonido es. Y refrescándolo. Pero luego al final, pues siempre se ven las influencias de la gente que escucha discos, porque el primer contacto de un músico es escuchar discos, como correcto, todos. Luego otros. Y yo tengo muchos. Yo creo que al final, si está bien hecho, está bien hecho. Da igual el estilo. Sí. Mira, yo hace unos años, cuando empecé con 15 años a escuchar música y tal, yo solo escuchaba a S.A. y a los Narco. Todo lo demás me parecía una puta mierda. Solo escuchaba eso. Y ahora, pues me tocas un tango y como me emocione, pues es que si está bien hecho. También vale. Pero luego sois una banda muy particular, porque yo me acuerdo que cuando os vi en directo en El Perro, luego estuve hablando con un montón de gente y me sorprendía, ¿no? El bajista, Robert, el bajista, me dijo que él escuchaba la Polla Record y todo este tipo de bandas. Sí, y es mexicano. Otro sí, tipo de bandas. Sí, sería Aitor. Me dice, no, claro, el cantante es el fan de Springsteen y tal. Y digo, juegue, mezcla y aquí. Claro, yo, fíjate, siguiendo un poco hablando para que no nos vayamos y vamos a conseguir ya el tema, que ya estoy ahí a puntito. Las cosas de la técnica me vuelven loco. Estas cosas, los ordenadores. Pero oye, yo sí me gustaría, ¿quién lleva? Yo fíjate que con la anterior banda yo les preguntaba lo mismo. Yo no sé con vosotros, ¿quién lleva entre comillas las riendas? No sé si hay alguno de vosotros que lleve las riendas en cuanto a composiciones. ¿Metéis todos? Él me está diciendo, ahí señalando. ¿Cómo lo hacéis? Porque esto muchas veces marca cómo una banda se des el resultado final, ¿no? Si hay uno, dos que llevan las riendas, uno que mete la crítica, uno el toca pelotas entre comillas. Bueno, ¿quién lo lleva? Venga, en este aquí, cinco toca pelotas. Eso iba a decir, aquí tocamos las pelotas todos, pero lo voy a decir yo porque queda mejor, ya que yo no soy el que las componen prácticamente todo, lo compone entre Miguel y Aitor Igea. Te va a matar Aitor Igea y casi siempre, bueno, parten de ahí, aunque luego siempre cogen forma, incluso a veces en las letras también, en esta de Pastillas también colaboró Rafael Sarmiento, que es nuestro bajista. Y no, colaboro, no es nuestra, es de los dos. Es de los dos. Y bueno, y también es el que ha hecho el videoclip, se lo ha currado el entero, y así que hay que darle las gracias también. Mira, le voy a hacer un poco la pelota a Rafa, que voy para tu casa a comer ahora. No le hagas la pelota, no le hagas la pelota. Que es el que fue un poco el nexo en meternos en toda esta aventura, y yo creo que tiene que quedar reflejado también de toda esta gente de México que ha venido a grabarnos, porque son amigos suyos y porque también vieron algo ahí importante. Ellos nos lo decían en el estudio, hemos venido porque creo que hay algo aquí, no solo porque seamos colegas de Rafa, si no hubiéramos venido solo por la amistad, sería absurdo. O sea que también de dejarlo eso ahí presente. Ella está en las canciones, casi siempre las traen entre Aitor y Miguel, y luego en el local ya nos encargamos los demás de reventarlas. Bueno, es un paseíto, algo tienen que ver, porque no es decir, bueno, que me voy ahí al otro lado de Madrid y tal, no. Claro, exactamente. Que atravesas el charco, ¿no? Bueno, oye, les tratamos súper bien, ¿eh? Oye, rápidamente también, que no se me olvide, porque habrá gente que estará escuchando, ¿para cuándo vamos a poder encontrar, ya que lo habéis dicho vosotros, hay que exprimir tema a tema, pero ¿para cuándo vamos a poder tener más temas y sobre todo, cuándo poder veros en directo? Aunque sé que habéis venido recién ya de tocar en directo, pero ¿cuándo podemos veros en directo y cuándo vamos a tener más material? Los que somos ansiosos por naturaleza. Pues mira, material yo creo que para mayo. Uy, para mayo. Que coincide con mi 40 cumpleaños. Hostia, ¿cuándo me dices? ¿Primero de mayo ya? ¿O? No, mediados, finales de mayo yo creo que. Hostia, eso es mucho tiempo, ¿no? Eso es mucho tiempo. Además, me gustaría estrenar la que vais a estrenar hoy. Tenemos, has dicho lo de las fechas, pues mira, tenemos ahora una cosa muy guay, que es que tocamos en el Alcalá Suena. Hemos sido seleccionados en el concurso y tenemos la suerte de que vamos a pasarnos allí, pues no sabemos si el viernes, el sábado o el domingo. Sí, son el 3, 4, 5 y 6, ¿no? De julio. De junio, junio. Ah, junio. Que en nada nos vamos a poder ver con la gente de Alcalá, que Montes, nuestro guitarrista, también es de Alcalá, uno de ellos. Y, y con toda la gente que pues quiera acercarse al Alcalá Sonar de Madrid, que tampoco está tan lejos. Sí, y en cuanto a la música, pues eso, la estrategia es lanzar una canción cada mes, mes y medio. Y ahora, ¿por qué se tarda un poquito más de lo...? Aparte de... para poder estirar un poco este material, porque cada canción la idea es que se lance con un videoclip. Un videoclip que lo estamos autoproduciendo todos nosotros. Rafa Sarmiento nuevamente tiene mucho que ver en esto. Bueno, yo también voy a hacer un par de ellos. Y entonces por eso lleva un trabajo y creemos que es fundamental que cada canción vaya acompañada de un vídeo. Nuestra filosofía, como se ha podido comprobar desde hace años, es despacito pero bien, y pero que la gente lo saboree. Y también hay otra primicia, tengo que decir aquí, que es muy posible, atentos, bueno. Dejar el fuego, apagar el microondas. Es muy posible que vayamos para México a un festival con dos fechas. No puedo decir qué festival es, pero joder, que cogemos el avión, tú, que vamos para allá. Joder, tío, esa es una gran noticia, primero porque yo creo que el mercado aquí español tiene que empezar a salir fuera, ¿no? Hay muy buenas bandas, sí. Tío, que se ahogan, sí, en este mercado tan pequeño, y hay que buscar el salir fuera, aunque cueste mucho trabajo, y bueno, yo creo que es una gran noticia, porque yo creo que quizá es lo que nos falta en España, ¿no? De poder salir fuera, ¿no? Y sí, además yo creo un hueco. Eso es tan difícil. Fuera, ¿no? Es muy difícil, la verdad, pero sí, que siempre hay que intentarlo, ¿no? Hombre. Bueno, nosotros, pues eso, Rafa es de allí, ¿sabes? Pues imagínate la ilusión que le puede hacer. Pero claro, para nosotros es, pues yo qué sé, no es cualquier vuelo fuera, es que dices, pues bueno, aunque sean dos bolillos, luego pues ya intentaremos cerrar algo allí y tal. Pero es, pues eso, estamos, yo llevo 2 días con taquicardias, y digo, así no se puede vivir. No, pero. Que nos digan luego, ya, pero. Luego allí la música gusta mucho, ¿no? Ahí sí, también valoran mucho, yo creo, ¿no? Hemos tenido hace poco al Dual, que ha hecho una gira por México también, con su rock and roll y tal. Contentos. Sí, sí. ¿Te han traído mezcal? No me han traído nada, tío. Yo te voy a traer mezcal. El de los conejos, el mezcal de los conejos. Ese es el bueno. Y bueno, pues me acuerdo yo que también Susan Santos hizo unos conciertos por México, y sí que es bueno que... Y luego allí te acogen de una manera increíble, ¿no? Sí, eso cuentan. Pues eso dicen, ¿eh? Que dicen, no, estos tíos son más de nosotros que de vosotros. Así que, tío, mucha suerte con eso, tío. Te sientes siempre muy arropado por la gente de cuando viajas a un país así latinoamericano, ¿no? Y porque yo creo que es que, aparte de que son mogollón de peña, creo que es que tienen un concepto de la música que es que enseguida tienen un interés brutal. O sea, que tocas en un grupo, qué guapo. O sea, eso pasaba en España en los años 60. Ibas al pueblo y tocar en un grupo era como ser casi un héroe, ¿no? De cómic. Y allí sigue pasando esa sensación. Entonces, claro, encima cuando vas tan arropadito, con canciones tan producidas que suenan tan bien, con una banda que, joder, ya no tenemos 15 años, tío, ya hemos hecho muchos bolos y creo que nos lo tomamos muy en serio, y creo que puedes llegar a sonar bien o malo, yo qué sé, pero que el interés que puede haber en un país, en este caso como México, es acojonante y nos da una ilusión tremenda ir para allá. Bueno, pues ya que aprovechaba para decir que me gusta mucho esta historia que estáis contando de sacar un single cada mes y medio y tal, para que lo podamos degustar, porque es una de las cosas que he hecho yo de menos en la música, que la gente deguste los temas y que tengamos tiempo para disfrutarlo. Ya nos escuchan discos, porque la gente, tío, como que pasa enseguida, tío, y yo creo que la buena música necesita varias escuchas, porque todos los detalles de las canciones no los coges en la primera vez. Correcto, ¿no? Si no, Pink Floyd no existiría. ¿Os parece? Vamos a seguir escuchando un poquito el tema de Gigantes, porque tenemos algún problema a nivel técnico, a ver si lo conseguimos, y ahora seguimos, ¿vale? Vamos a seguir pinchando el tema de Gigantes para que solucionemos el problema técnico que me está dando ahí, y así seguimos. Que siga sonando, y ahora enseguida rápidamente volvemos. Ahora la ponemos, porque este es el tema nuevo. Vamos a ver si solucionado. Tenemos aquí los ordenadores, está jugando una mala pasada. Bueno, vamos a seguir, que suene, y ahora lo intentamos poner y comentamos, ¿vale? bueno, la verdad es que se nos iba acoplando todo. La verdad es que algún problema técnico, la verdad es que lo hemos pasado un poquito mal. Ahora lo intentaremos solucionar para que suene entero el tema. Pero bueno, canción totalmente diferente. Ahora la pondremos para terminar, para que la gente lo escuche, pero totalmente diferente de lo que hemos escuchado el otro tema, ¿eh? Ahí estamos. Eso es lo que nos pasa. Esa es la variedad, ¿no? Claro, la gran variedad, ¿no? Eso es de lo que hablábamos antes, sí, ¿no? Nos vamos a lo mejor, es que tampoco me gusta decir power pop, coño, es un tema a lo mejor un poquito más comercial, pero que sigue teniendo rock, que es el de Pastillas, y de ahí nos vamos a este tema que a mí me flipa, que es que me parece una canción de una peli del viejo este, tío. Te vienen los sombreros, un caballo. Sí, exactamente. De hecho, nos apetecía mucho, pero un poco con un toque decadente, ¿no? Ahí no, o sea, se llama El Enterrador, la canción ya de por sí. Y nos encantaría, tenemos una visión, pero por cuestiones económicas y de logística y tal, no vamos a poder hacerlo, pero nuestro sueño era haber grabado el videoclip en Sand Hill, que era el cementerio donde se grabó la última escena del Bueno, el Feo y el Malo, con todas las tumbas, ya que se llama El Enterrador. Joder, sería cojonudo cuando tengamos pasta ir para allá y grabarlo. Lo vamos a hacer nuevamente a manos de las órdenes de Rafael Sarmiento, nuestro compadre al bajo, que va a quedar de lujo, por supuesto, como ha quedado Pastillas. Pero para que veáis un poco el concepto, lo que nos transmite, ese rollo vaquero, más introvertido, más maduro, hay unas trompetas ahí grabadas que te llevan al viejo este también de una forma inmediata. Está muy guapo, es más tranqui, más triste, más interno, pero con un peso de cojones. Yo, sin desmerecer el tema anterior, a mí me flipa mucho. Tengo que daros las gracias. Vamos a dejar sonando ya el tema y ya tenemos que irnos. Daros las gracias, chicos, por venir. No, muchas gracias a vosotros. Y bueno, no sé, sobre todo conciertos. ¿Hay conciertos a la lejanía? Tenemos el de Alcalá Suena, que ya lo hemos dicho, en junio, y posiblemente a lo mejor en verano vayamos para México. Y luego a más corto plazo nos gustaría tocar todos los fines de semana, pero está complicada la cosa. Las canciones han salido un poco más tarde de lo que esperábamos y ya las fechas están casi todas cerradas, pero vamos a estar atentos, que seguramente alguno caerá muy pronto. Estamos abiertos a contratación. Bueno, pues oye, forma de contactar con vosotros y este tipo de cosas. Claro. Forma de contactar con vosotros, venga. Pues a través de Instagram, Twitter, Facebook, y luego, bueno, tenemos nuestro mail gigante.dr@gmail.com, y vamos, en los conciertos también, que se vengan al canal, que nos cuenten. Pues que suenen, y chicos, gracias por venir, de verdad, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, pues ya tenemos que irnos, ya tenemos que irnos. La verdad es que siempre apuramos para... La verdad es que hemos tenido algún problema técnico. Yo tengo que pedirles disculpas de verdad por estos problemas técnicos, de que sonaba el tema, no sonaba, y estas cosas de los ordenadores. Y se os agradece la paciencia de estar aquí y traernos el tema inédito, ¿eh? Muchas gracias y nosotros disculpa por no callarnos. No, oye, no, es que no tenéis que callaros. Bueno, la verdad es que tenemos un programa, nos ha salido un programa muy, muy variado musicalmente, lo cual es una gozada, ¿eh? Nuestra delirante selección musical, como lo presento yo en las redes, ¿no? Sí. De que puede... Caben gigantes de rica y cabe todo tipo de... Bueno, ¿no? y hay que decir... La verdad es que hemos tenido a Gigante Berry, ha venido también Sucio, Lo Sucio, que también es otra banda que nos gusta mucho. Hemos puesto cosas como muy arenosas, muy garaje, desde Cápsula, Niña Coyote, Tachico Tornado. Hemos puesto un montón de cosas. Por aquí me estaba preguntando... Que quería dejar constancia, también creo que merece la pena dar las gracias a Music Hunters, que estamos aquí por ellos. No. A Gran Sol, que son los que nos llevan la distribución de la música digital, y ya está. Bueno, pero a Music Hunter no. Y Pablo no, que nos quede fatal. Pablo, a ver si... Bueno, la verdad es que también se le ocurra, Pablo, ¿eh? Pablo hasta ahora está durmiendo fijo. Sí, no, es un Pablo. Pablo ahora está tocando en Moratalaz. Bueno. Está tocando en una especie que hay allí de por el Día del Libro o algo así. Darles una... Bueno, hay que decir que sí, que es verdad que Music Hunter se deja ahí también la piel en este tipo de historias, así que mandarles también un abrazo enorme. Que terminamos, ya tenemos que irnos y lo que suena Barbara Black. Este era su primer disco, que se metía por derroteros muy de rock americano, country rock, y que es absolutamente... Fíjate que estamos hablando de una voz heavy metalera, hard rockera. Pues esto lo está haciendo y lo ha hecho Barbara Black. Nos vamos con esto, ¿no? Sí, y... hasta la semana que viene volvemos con nuestra delante selección musical y con más invitados. Sí. Yo creo que en el próximo programa nuestro público más heavy estará contento. O sea que contentas y contentos. Así que nos vamos, que nos enrollamos como las persianas. Hasta el próximo domingo. Hasta luego. Hasta luego.